Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. El programa de hoy, el programa de esta tarde, lo vamos a dedicar a, bueno, a una serie de celebraciones, festivales y demás que no son excesivamente agradables, así que bueno, de entrada os vamos avisando. Si sois personas un poco aprensivas, si tenéis bastante amor por los animales, pues el programa de hoy puede resultaros un poco o bastante duro, porque vamos a hablar de algunos de los festivales o de las celebraciones que se siguen celebrando, o bueno, algunas ya no se celebran, ya se han prohibido en años recientes, en las que los animales son los protagonistas, pero son tristemente protagonistas, porque son celebraciones que acaban con la muerte de estos animales. Dedicamos este programa hoy a este tema porque en el día de hoy tiene lugar el solsticio de verano, y como cada año en el solsticio de verano se celebra el controvertido y muy tristemente famoso festival del perro de Yulin en China. Seguramente habréis oído hablar de él porque, como os digo, es bastante popular, se ha hecho especialmente este último año, estos últimos dos años, muy famoso a través sobre todo de las redes sociales, donde se comparte constantemente durante todo el año noticias o imágenes o bueno, peticiones de firmas y demás para cancelar este festival. Como os digo, ese festival se está celebrando hoy en estos momentos cuando estamos hablando aquí, pues en esta ciudad se está llevando a cabo esta festividad, por decirlo de alguna manera, lo de festividad, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de este, vamos a hablar también de otras cosas que suceden, por ejemplo, similares con otros animales en Japón, donde los delfines y las ballenas son los protagonistas, también en Vietnam, donde los protagonistas son los cerdos, y también uno de los más, posiblemente el festival más brutal que existía en el mundo en este sentido, que era el festival Gaudimai, que se celebraba en Nepal cada 5 años, y que bueno, podemos anunciar, y bueno, ya se anunció que ese festival ya ha sido cancelado. El año pasado se lanzó un comunicado oficial desde el templo que lo organiza diciendo que a partir ya de ese año, del año pasado, es decir, el próximo festival que se celebre, ya no supondrá el sacrificio de animales como, bueno, como os digo, este festival era uno de los más, bueno, posiblemente el más brutal que existía en el mundo, donde morían miles y miles de animales sacrificados de forma bastante, bueno, bastante brutal. Bueno, como os digo, hablaremos de ellos, hablaremos de estos festivales, de estas celebraciones durante esta tarde. Y bueno, también, como os dije, como creo que es interesante no solo recordar que esto no solo pasa en Asia, sino en otros muchos lugares. En Europa, por ejemplo, no tenemos más ejemplos como un festival de las islas, una fiesta, o como queramos decirlo, en las Islas Feroe, cada año, donde también se sacrifica a miles de ballenas de forma muy sangrienta. Y bueno, tampoco hace falta ir más lejos, porque estamos en España, estamos sembrando ya, empezando el verano, y como bien sabemos, el verano es época de celebraciones y fiestas, y muchas de ellas, por desgracia, son también muy tristemente famosas por cuestiones sobre todo de maltrato o de sufrimiento animal, especialmente muchas de ellas, como la famosísima del Toro de la Vega, también ya cancelada, ya prohibida, y otro tipo de celebraciones, especialmente con toros, que también se llevan a cabo. Por eso os digo que, bueno, estas son famosas porque se da muchas veces mucha voz a lo que viene desde fuera, a lo que nos parece feo desde fuera, pero a veces no nos paramos a mirar en nuestro entorno más cercano y ver que también en nuestro entorno, no muy lejos de nosotros, también ocurren cosas que, bueno, serían criticables desde el mismo punto de vista, ¿no? Tenemos que tener, si criticamos una cosa, no podemos dejar de criticar la otra, ¿no? Porque al final son más o menos situaciones muy similares. En fin, que bueno, esta tarde hablaremos un poco sobre este tema. Como os digo, no es un tema agradable de hablar, pero hay que hablarlo, hay que contarlo, hay que darlo a conocer y saber ¿Qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre con estas cosas? Sobre todo para buscar ese camino de que cambie un poco este tipo de celebraciones que tienen lugar, ¿no? Bueno, como siempre hablaremos de todo esto después de conocer las noticias que llegan desde Asia en esta semana. Yo soy David Gómez Royán, es un placer estar con vosotros otra tarde de martes. Pues nos acercamos en primer lugar hasta Irán, porque, bueno, ha saltado la noticia hace unas horas de que el Ministerio de Inteligencia iraní ha desmantelado pues una red terrorista, la más grande que se ha descubierto en el país hasta la fecha. Se trataba de terroristas suicidas que estaban planeando cometer diversos ataques en varios puntos, principalmente de la capital del país, en Teherán. La policía ha arrestado a estos terroristas, también se les ha cogido sus armas y de momento pues se sigue investigando por si hubiera más o hubiera más intenciones o posibilidades de posibles ataques. Su intención al parecer era atentar durante las fechas que tiene lugar la celebración del Ramadán y bueno, como os digo, se está investigando. Se trata de una operación bastante grande, como os digo, la más grande en la historia del país, al parecer, ¿no? Y bueno, implica diversos grupos, pequeños grupos, que al parecer estarían ligados a principalmente al Estado Islámico y, bueno, grupos afines al Estado Islámico, ¿no? Que pretenden entrar en Irán. Como sabéis, Irán es uno de los grandes aliados de los gobiernos de Irak y Siria para combatir al Estado Islámico y durante estos últimos días, estas últimas semanas, se han localizado, se han detectado diversos intentos de entrar en el país a través de las fronteras de Irak, principalmente de terroristas afines al Estado Islámico. Como os digo, además, Irán, en el caso de Irán, la población, bueno, considera que los iraníes principalmente son musulmanes chiíes, y el Estado Islámico considera que son apóstatas y según la ideología del Estado Islámico no merecen ser parte de, bueno, no merecen ser parte de la religión musulmana, ¿no? El caso, como os digo, bueno, se ha detectado, se ha abortado, por lo tanto, esas intenciones y bueno, ha sido sin duda un gran éxito en este caso para la policía y para el gobierno iraní que ha abortado a tiempo este intento de llevar a cabo atentados en su capital, en Teherán. Nos vamos ahora también hasta Filipinas, porque bueno, allí también sigue habiendo problemas, también problemas terroristas, en este caso con otro grupo radical, en este caso Abu Sayyaf, y bueno, el gobierno filipino para acabar o tratar de poner fin a este grupo, el nuevo gobierno está planteando implantar la ley marcial en el sur del país, más concretamente en las regiones, en las provincias de Sulu y Basilan. El nuevo jefe de las Fuerzas Armadas del país, nombrado por el actual y nuevo presidente también, Rodrigo Duterte, es quien ha lanzado esta idea y ha sido muy bien acogida por el ejército, por el gobierno y también por los políticos de estas zonas, porque ven en la implantación de esta ley marcial, pues eso, una posibilidad real de acabar por fin con Abu Sayyaf, un grupo terrorista muy activo en el sur, especialmente en el sur de Filipinas, el principal causante de los grandes atentados que ha sufrido Filipinas en estos últimos años. Y también, bueno, ha salido todo esto, sobre todo viene a raíz del secuestro de varios ciudadanos extranjeros y del asesinato de dos canadienses ya confirmado por este grupo, ¿no? La ley marcial está contemplada en la Constitución filipina como una posibilidad que el presidente puede imponer siempre que sea para acabar con posibles actos de violencia, de invasión o de rebelión. Nos acercamos ahora hasta Indonesia porque Indonesia está sufriendo unas inundaciones bastante graves a pesar de que estamos fuera de temporada de lluvias. Por el momento han fallecido 43 personas y se estima que hay alrededor de unos 19 desaparecidos. Esto se ha debido principalmente a unas lluvias torrenciales muy fuertes que ocurrieron durante 10 horas este pasado sábado y que afectaron al centro de la isla de Java. Como os digo, no es temporada de lluvias, pero de hecho es el inicio de la temporada seca. Pero bueno, el fenómeno conocido como La Niña parece ser el causante de esto, ¿no? Que se trata pues de un fenómeno que trae lluvias en temporadas secas y por lo tanto son bastante peligrosas porque causa muy fácilmente estas inundaciones, derrumbes, deslizamientos de tierra y demás, ¿no? Por el momento, en las labores de rescate están participando unas 200 personas en esta zona, siempre con bastante cuidado, precaución y demás, porque sigue habiendo graves, grandes posibilidades de derrumbes, corrimientos y demás debido a las fuertes lluvias. Además, no se descarta que se repitan en estos próximos días más lluvias, como os digo, por parte debido a este fenómeno de La Niña, que parece ser el causante de estas inundaciones en Indonesia. Y bueno, por último nos acercamos a China porque la Administración de Prensa de Radio, Televisión, Cine va a limitar la presencia de programas televisivos con formatos importados de países extranjeros. Los nuevos formatos que vengan importados tendrán que pasar un examen previo 2 meses antes a su emisión y si no se obtiene el permiso no podrán emitirse. De esta forma, lo que se intenta es restringir la cada vez mayor cantidad de programas importados desde otros países que se están emitiendo en la televisión china, especialmente programas de telerrealidad, todo este tipo de programas, por ejemplo, de búsqueda de talentos musicales, de cantantes y todo esto, ¿no? Pues son bastante populares en China y lo que se busca es un poco frenar esto, ¿no? Y se busca frenar porque, bueno, según el comunicado, lo que se intenta es poner el punto en las producciones locales, apoyar las producciones locales de China, más acordes con el gusto chino, también más, según el comunicado, como os digo, más acordes con las características culturales del país y, según el comunicado, que promuevan formas de vida más saludables, con gustos chinos. Bueno, parece que dos de los programas que ya están prácticamente señalados y casi sentenciados es el programa de La Voz, bastante popular, que también lo hay aquí en España, y otro programa llamado Running Man, bastante popular también en China, en donde, bueno, es un programa de Corea en el que los concursantes tienen que ir pasando diversas pruebas y que, como os digo, es muy popular en China. Con esto, pues como os digo, lo que supuestamente se pretende o se dice que se pretende es fomentar los programas locales, pero esto, a opinión personal, tendrán que mejorar mucho los programas locales porque la calidad de la televisión china deja bastante, bastante que desear. No quiero decir que estos tipos de programas de realidad y de talento sean una maravilla, pero desde luego que la televisión china, los programas no son ninguna maravilla tampoco. En fin, lo dejamos aquí las noticias. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida entramos ya de lleno con el tema que nos ocupa hoy. Bueno, pues como os comentaba en el principio, vamos a conocer o hablar de estos celebraciones, festivales que, bueno, en realidad no me parece que tengan mucho de celebración, ¿no? Que tienen a los animales como protagonistas. Hoy, 21 de junio, solsticio de verano, se celebra en Yulin, una ciudad del sur de China, el tristemente famoso Festival de Perro. Este festival se ha dado a conocer en estos últimos años, bueno, se ha dado a conocer en realidad porque, aunque en ciertos sectores se defiende como algo tradicional, no es ningún festival tradicional. El festival tan solo se lleva celebrando durante el año de 2010, es decir, esta es la séptima edición del festival, lleva 6 años celebrándose. Y en lo que consiste básicamente es en un día en el que se va mucha gente a esta ciudad, a este lugar, y bueno, pues se matan a un número bastante grande de perros para el consumo, ¿no? Lo que luego durante la comida, la cena y demás, lo que se consume es la carne de estos animales. Como bueno, se ve en esta celebración, se presenta como símbolo de buena suerte el comer esto al principio del verano, y también se defiende como que, bueno, en esta zona siempre se ha comido tradicionalmente esa carne, y además es muy buena en estos momentos porque enfría el cuerpo y lo prepara para el verano. La realidad detrás del festival, como os digo, se defiende desde la tradición, pero no es un festival tradicional, es una cosa totalmente nueva, tan solo se lleva celebrando 6 años. Esta es la séptima edición y lo que hay detrás parece ser que en realidad no es otra cosa que motivos económicos, ¿no? Es una forma que ha buscado, pues en este caso esta ciudad, de tratar de atraer a gente, a atraer turistas, a atraer atención, a atraer economía, ¿no? Para ello, pues se comenzó a celebrar esto, en lo que se matan, no hay un número exacto de los perros que llegan a morir durante esta celebración, pero sí se sabe que son varios miles. Y bueno, es muy controvertida porque el resto del mundo se ve con muy malos ojos. De hecho, pues a veces cuando se habla de China, a veces parece que solo se habla de esto, ¿no? Y China es mucho más. Pero sin embargo, y aunque nos parezca extraño, la mayoría de la gente en China no come este tipo de carne. Aunque no se hable de ello, aunque siempre se diga que se come, pues no, la verdad es que no se come. La mayoría de la gente no la come. De hecho, la mayoría de la gente del país ya está totalmente en contra de este festival. También se está presionando desde muchas organizaciones, desde la población, para que se cancele también este festival. De hecho, desde la misma propia ciudad, la gente de esa ciudad, según los sondeos, encuestas que se han hecho, más de la mitad de la población de la ciudad está totalmente en contra de esa celebración, y el propio gobierno político, la política de la ciudad, también se ha desmarcado totalmente del festival. De hecho, el festival está convocado en realidad por hosteleros, por asociaciones de hosteleros, restaurantes y demás, como os digo, con fines y motivos principalmente económicos. En fin, la verdad que me supongo que ya habréis visto, habréis leído, habréis conocido cosas sobre este festival. Y bueno, se presiona mucho desde organizaciones internacionales, desde dentro de China. De hecho, incluso ya el gobierno chino está totalmente en contra. Así que bueno, es muy posible que tenga los días contados este festival, esta celebración. Y además es muy controvertida por eso, ¿no? Sobre todo también porque muchos de los perros que acaban en los platos son perros que no pasan, son perros muchos que en los callejeros, perros robados, domésticos que son robados, y por supuesto muchos de ellos no pasan ningún tipo de control sanitario y demás, ¿no? Por lo tanto, como os digo, es muy controvertido. Por lo que ocurre, por lo sangriento, por la forma en la que sacrifican a los animales de forma totalmente inhumana. Y bueno, la mayor parte de la sociedad, tanto internacional como la propia sociedad china, está totalmente en contra de esta celebración. Veremos a ver cuánto tiempo sigue adelante, pero bueno, parece que cada vez tiene menos defensores y bueno, parece destinada más pronto o más tarde a desaparecer. Esperemos que así sea, ¿no? Como os decía al inicio, la verdad que tampoco hay que irse muy lejos para este tipo de cosas, ¿no? Porque bueno, aquí tenemos muchos ejemplos de este tipo de celebraciones que son son totalmente salvajes contra los animales, ¿no? Quizá el ejemplo más grande del festival que ha supuesto durante años la mayor ofensa contra los animales, la mayor brutalidad que puede presentar, yo creo que el ser humano contra los animales es el festival Gadimai, que se celebraba, o sea, se sigue celebrando cada 5 años en Nepal, pero ya desde el año pasado, como os decía al inicio, se ha cancelado el sacrificio de animales. Este festival, del que seguro que también habéis visto imágenes en documentales, en reportajes, en demás, fue tremendamente controvertido porque morían cada celebración. Se estima que podía alcanzar los 250.000, 500.000 animales que eran sacrificados, animales como bueyes, cerdos, gallinas, palomas, bueno, todo tipo en realidad de animales, ¿no? Eran sacrificados en honor a la diosa Gadimai, porque bueno, se consideraba que traían buena suerte. La mayor parte de estos animales no eran de Nepal, venían desde la India, y mucha de la gente que asistía al festival tampoco ni siquiera era de Nepal, muchos eran desde la India porque se celebra en una zona muy cercana a la frontera. Y bueno, pues eso, se sacrificaba, se les metía en una especie de explanada y allí se les iba cortando con grandes machetes. Generalmente lo que se hacía era cortando el cuello, y quedaba allí, pues bueno, un espectáculo bastante cruel y brutal, ¿no? Como os digo, seguro que quizá habéis visto alguna imagen de lo que ocurría. Esto, por supuesto, levantó todas las alarmas. Este festival sí que era un festival que sí tiene una tradición real, ¿no? Cultural, real, religiosa en este caso, del hinduismo. Si bien, como os digo, todas las presiones internacionales que ha habido, que no han sido pocas, al final han conseguido que el propio templo, el templo que celebra este festival, haya anunciado que a partir ya desde el del año pasado, es decir, el próximo festival, que como os digo es cada 5 años, el último se celebró en 2014, el próximo será 2019, ya no haya sacrificio de animales. Ya en el 2014 hubo bastante control porque se restringió mucho la llegada de animales, se hizo todo lo posible para que los animales no pudieran pasar desde India hasta Nepal, por lo tanto se disminuyó mucho el número de animales sacrificados. Pero bueno, la próxima celebración será una celebración ya anunciada por el templo, pacífica, sin sacrificios, y bueno, buscando otras formas de honrar y de obtener la buena suerte de parte de esta diosa, ¿no? De la diosa Gadimai. Quiero también acercarme a otro de los puntos también bastante controvertidos que tienen lugar en este caso en Japón, y es bueno, no es un festival como tal, pero sí es una cosa que también se viste como algo tradicional, que es la matanza anual de delfines de Taiji. En esta zona, en este pueblo, ciudad costero de Taiji, se lleva a cabo entre los meses de septiembre y marzo, es la temporada de caza de delfines, y bueno, cada año se estima también que mueren miles de delfines de forma también bastante sangrienta, ¿no? Se los lleva hacia la bahía y allí se seleccionan y allí se les mata. Luego, además es controvertido no solo por eso, sino porque la carne de delfín no es precisamente una carne adecuada para el uso humano, porque tiene grandes cantidades de mercurio, y de hecho otra de las cosas que es controvertidas es porque muchas veces esa carne de delfín no se vende como carne de delfín, sino como carne de ballena, para precisamente esquivar esa idea de que la carne de delfín no es buena para el uso humano. Como os digo, también es un festival o una tradición muy perseguida, muy criticada. Desde el propio Japón también ya hay muchas voces en contra, sobre todo debido a esto, ¿no? Al hecho de que se esquive el aparecer, por ejemplo, luego vender la carne como carne que no es. Y bueno, se defiende como que es tradición, que en Japón es tradición, al igual que ocurre con las matanzas de ballenas, muy similares también en Japón en este caso. Se defiende con que los japoneses, de hecho, se prohibió hace un par de años, se prohibió realizar estas matanzas, sin embargo se ha vuelto a ello, diciendo que bueno, que nadie tiene que decir a los japoneses lo que pueden comer o no, igual que ellos no dicen que otra gente no coma pollo o no coma conejo o no coma lo que les dé la gana, ¿no? Bueno, También además suelen todas este tipo de cazas las suelen disfrazar como estudios científicos en muchas ocasiones. Y bueno, lo que sí también es cierto es que en general en Japón la caída en el consumo de este tipo de carne de ballena, de delfín, ha caído mucho, cada vez hay menos gente que lo consume. Y bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? Este tipo de matanza además no solo ocurre en Japón, ya os decía al principio, podemos irnos aquí en Europa, a las Islas Feroe, donde cada año se lleva a cabo una de las matanzas más brutales de ballenas que existen en el mundo. Podéis comprobarlo. A veces, como os digo, no se habla tanto de lo que tenemos más cerca o de lo que ocurre en zonas más próximas culturalmente. Se habla a veces de las cosas de otras culturas lejanas para decir un poco lo raros que son, lo bestias o lo bárbaros que son, pero a veces está bien mirar en nuestro entorno más cercano, no tan lejano, y ver cómo aquí, en nuestros entornos, también ocurren cosas similares. Y bueno, vamos a ir acabando ya también con una última celebración controvertida. Si bien no implica unos sacrificios o una muerte de tantos animales como estos que os he comentado, también es una celebración con la que se está ya casi, casi, casi, se está casi prohibida, por igual por las presiones locales, por las presiones internacionales, y porque también es un festival que tiene una justificación. Un poco, pues bueno, también particular. Se trata de un festival, el Festival de Nentón, perdón, en Vietnam, en el que, bueno, lo que se sacrifica en este caso son cerdos, son dos cerdos, que después de pasear en procesión por las calles de la ciudad, pues se les lleva a una especie de explanada, se les ata las piernas, ¿no? Se les pone boca, boca, boca abajo, con las manos y o sea, lo que serían las patas delanteras y traseras extendidas, atadas, y una persona se encarga de matarlos a machetazos. Y luego, posteriormente, lo que se hace con este animal es, luego por la noche, se come su carne, ¿no? Toda la gente que está allí en la celebración. En realidad, si nos fijamos un poco, a pesar de un poco, quizá la parte cruel es la forma de matarlo, esta, a machetazos, pero si nos fijamos un poco y pensamos un poco, no es muy diferente la idea general de la fiesta a las matanzas tradicionales que se hacen, por ejemplo, en España, ¿no? Por ejemplo, aquí en la zona de donde estamos hablando, Salamanca, es uno de los sitios típicos en los que se sigue haciendo ese tipo de matanza tradicional en las plazas de los pueblos. Se celebra también como un día muy especial esa matanza, ¿no? Y el, por supuesto, en este caso el animal sufrió también aquí igual que allí. El caso es que, bueno, en el caso del Festival de Vietnam en concreto, es que luego, posteriormente, cuando ya ha muerto el animal, la gente que acude suele restregar billetes por la sangre del animal porque consideran que es un símbolo de buena suerte. Luego esos billetes los cogen, los guardan y muchos de ellos los llevan al banco para ingresarlos porque consideran que da buena suerte. La justificación de este festival, pues se celebra porque hace mucho tiempo un general llegó a esa zona huyendo. Y como no tenía nada, acabó matando a diversos animales, en este caso a cerdos, para dar de comer a sus soldados. Y por lo tanto, desde ese momento se considera una tradición y se lleva a cabo. Como os digo, también está muy seguida, está muy criticada internacionalmente. Y este año ya ha habido varias modificaciones, ya se está intentando. Bueno, os digo, se celebra el sexto día del año nuevo lunar y bueno, ya se está intentando que pues prácticamente que desaparezca ese sacrificio, esa forma de matar a los animales de forma pública, se está intentando eliminar el festival también y bueno, veremos también un poco en qué queda. Como os digo, si veis un poco estas cosas, no tienen tanta diferencia con lo que ocurre en entornos más cercanos, pero de lo que a veces a nosotros no pensamos que sea una barbaridad, ¿no? Porque decimos, es nuestra tradición. Bueno, pues pongamos también un poco en la otra parte, en la parte de esta gente, y que piensen también que es su tradición, ¿no? Que se puede justificar con que sea tradición, obviamente, cuando implica sufrimiento, dolor y demás, no se puede justificar. Pero tampoco justificable es lo que hacen ellos como lo que se hacemos aquí, ¿no? Porque aquí también, como os digo, en nuestros entornos más cercanos se hacen cosas parecidas y similares. En fin, que esto es lo que os quería contar. Como os decía, no es un programa muy agradable, no son temas muy agradables de contar, pero es importante conocerlos y también ponerlo un poco en contexto, ¿no? Sobre todo poniéndolo en contexto con lo que tenemos cerca, para que nos demos cuenta de que no se trata simplemente de decir lo bestias o lo bárbaros que son otros, sino también aprender a mirarnos a nosotros mismos en el mismo espejo con el que miramos a otros lugares, ¿no? En fin, que lo dicho, que nos despedimos por hoy. La próxima semana terminamos ya esta temporada, haremos nuestro último programa de nuestra quinta temporada. Y bueno, pues aquí nos tendréis, ¿no? A las 6:15 aproximadamente en Radio Universidad. Mientras tanto, como siempre, también nos tenéis en los podcasts, en nuestro Facebook, Ojos del Entrar, en mi página web, davidgomearroyan.com. Y eso, que tengáis una muy buena semana. Hasta el próximo martes.秋天黄昏与你徜徉在金色麦田。